para Voz Sportiva. Baile Rocha, baile Rocha, baile Rocha. Epa, ¿de quién es? Y el que no hace palma. No, sí, sí, sí, y el que no hace palma tiene la cara de Tito Loco, las palmas arriba. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y el oficial, yo me descargué lo que tenía en el bolsillo. Oficial, si busca que Trujillo que acaparando, que los vigilantes soy van a cobrar. ¡Eh! ¡Guau! ¡Guau!